así deja la niña atrás. Por amor, tus besos me atreví a probar. Fui mujer, contigo comencé a vibrar. Por amor, todo te lo di y una gota quedó de mí. Te entregué mis caricias, mi cuerpo, mi sangre, mi vida fue para ti. Y ahora soy yo, la que te digo adiós.